Las barandillas del puente se menean cuando paso. A ti solita te quiero, de las demás hago caso. Ay, remolona, por caridad, dime que me quieres, no me hagas pena. Ay, remolona, por caridad, por ella, dime que me quieres, no me hagas pena. Ay, remolona, por caridad, olella, dime que me quieres, no me hagas pena. Las barandillas del puente se menean cuando paso. Ay, remolona, por caridad, dime que me quieres, no me hagas pena. Ay, remolona, por caridad, olella, dime que me quieres, no me hagas pena. Ay, remolona, olella, dime que me quieres, no me hagas pena. Las barandillas del puente se menean cuando paso.